hace 2 meses que empezó la toma, el 28 de agosto, y hace 1 mes y medio que empezamos con más o menos con la biblioteca, entre todos los vecinos. En la semana pasada terminamos de poner bien todo el techo, la membrana, y este fin de semana decoramos y inauguramos. De los vecinos está un poco dividida dentro de lo que es los vecinos del barrio. Hay gente que avala la toma y otras que no, pero dentro de todo estuvo bueno ir a panfletear la inauguración de la biblioteca para poder hablar con los vecinos y comentarles cuál era el propósito de la toma y el por qué se hacía. Y por otro lado, bueno, los vecinos que están tomando las tierras ahora, recuperando las tierras, están cada vez como más unidos, hacen asambleas 2 veces o 1 vez a la semana, casi siempre. Las decisiones se toman entre todos, lo cual es algo bueno. Y la biblioteca la construimos junto con los vecinos, los garabatos, todos, y fue algo muy, muy lindo y que, bueno, culminó hoy. Hay una bibliotecaria, que es Mirta, que es la mamá de dos de las chicas que están en la murga. Y bueno, la idea todavía no está bien definida, los días que se va a abrir, pero va a haber, dependiendo de los horarios que tenga la bibliotecaria para abrir. La idea es que habla un par de veces a la semana para que los chicos puedan usar los libros, y también va a haber juegos dentro de la biblioteca, así que todavía no están definidos los horarios, pero bueno, esa es la idea. La idea es que dentro de la biblioteca también funcionen unos espacios de los garabatos. Lo que es garabateando, se va a usar el espacio para hacer garabateando en la biblioteca, y calculo que el espacio de jóvenes también va a estar dentro de la biblioteca, o sea que va a ser usado a la vez para otros espacios. Es como algo muy fuerte, es algo que se dio de un momento para el otro y fue muy movilizante hacer todo, empezar desde la nada con el primero ayudando a los vecinos y después empezando a armar la biblioteca, y ver hoy todo lo que se llegó a hacer es como algo muy, muy fuerte y que la verdad nos llena mucha alegría, y es muy lindo poder compartirlo con la demás gente, con los compañeros del frente también. Así que no, es algo muy lindo. Es una biblioteca con una ventana re linda, con cortinas verdes, con muchos colores, con stencil de un niño adentro, con un montón de libros de cuentos, con puff, con una mesita para leer cuentos y con una mesa para estudiar, con un montón de juegos de mesa.